cachorro. ¡Wami! ¡Wami! Tus antecedentes no te ayudan. ¿Te acordás cuando cantabas en los chudas? ¡Wami! ¡Wami! ¿Te acordás cuando cantabas en los chudas? ¡Vámonos!